8 de mayo 2014, aproximadamente las 11 de la noche. Buena temperatura. Bienvenidos a Jobs Proverá y un Bitcat te dará. Es un nuevo podcast que en el que quiero hablar de todo un poco, basándome en lo que estoy ahora por ejecutar, un proyecto de geolocalización apoyado en redes sociales, donde queremos que el negocio sea impulsado por Facebook, por Twitter y por Google Plus. Aunque se supone que es una red que está muriendo, pero para el posicionamiento, dicen por ahí, o es el rumor, el mito urbano, que en este caso sería el mito cibernético, que te ayuda muchísimo a posicionar, pues ya que es parte del motor de búsqueda de Google. El día de hoy les quiero comentar que descubrí por ahí, o alcancé a escuchar, de un asistente que se llama Sherpa. Este asistente solo está para Android. Es un asistente que estuve comparando con el asistente de Apple, que es Siri, y se queda corto Siri. Por ejemplo, le dices a Sherpa que quieres un vuelo de Alicante a México y Sherpa te dice que le des la fecha, mientras que si se lo pides a Siri, la respuesta es no te entiendo. Otra de las situaciones que se queda corto Siri es cuando le dices a Siri, ponme la música de Paquito el Chocolatero. La respuesta de Siri es no te entiendo. Y la de Sherpa quizás te dice, a ver, espera un momento, buscando. Y al poco tiempo empieza a sonar Paquito el Chocolatero. También le puedes decir, que ya esto también lo hace Siri, que te agende una cita, que te ponga una alarma, que llame a uno de tus contactos. Los dos asistentes lo hacen. Pero la diferencia de Sherpa contra Siri viene que Sherpa, además de ser un asistente, es más o menos como un Google, pero de voz. Poco a poco irá aprendiendo tus gustos. Y cuando le vayas preguntando, pues él ya sabrá más o menos hacia cuál es tu tendencia, ¿no? Vamos a decir que es un asistente predictivo, que para allá va la web, para allá va Google Analytics, para allá va AdWords. Estamos pasar de ser una era en la que estamos midiendo datos de lo que pasó para iniciar la nueva etapa de la predicción. Eso va a ser un cambio súper fantástico, un cambio en el que las empresas por lo menos van a saber aproximadamente con 3 o 4 meses de anticipación qué es lo que va a pasar en las redes sociales y por lo tanto pues qué es lo que va a estar pidiendo el mercado. Es una época que hay que vivirla, y hay que estar preparado para ellos. Cuando digo hay que estar preparado para ellos, quiero decir que se está brindando una oportunidad muy grande para toda esa gente que estamos en búsqueda activa de empleo. Fue por donde empecé a tirar yo, empecé a ver una oportunidad cuando tenía mi negocio y ya vislumbraba que la era de ese negocio se acababa. Y fue cuando me empecé a interesar en qué pasaba en Facebook. Si ahí estaba toda la gente, ¿por qué no se podía vender? Y es así como llego a plantearme el hacer cosas, pero el hacer cosas ya con una base más sólida, con una base en la que tuvieras contactos a los cuales recurrir. Y pues estoy a 2 o 3 meses de acabar ese máster en redes sociales. Llegué con una idea de estar fijo solo en la geolocalización de los negocios y ya está. He visto la oportunidad y todo lo que te puede brindar Facebook, Facebook Ads, Twitter. La publicidad de Twitter al día de hoy está muy, muy, muy cerrada. Es básicamente para grandes empresas, pero bueno, ya llegará en el momento en el que lo podamos utilizar. Me he enterado los precios que puedes pagar al día de hoy que se pagan por un video en YouTube. Son unos precios de céntimos, pero de céntimos, de céntimos. Pero como lo desconocemos, pues siempre se nos hace que es algo carísimo. Bueno, esta es una práctica en la que quiero desarrollar, de irme soltando un poco más, porque en los audios pasados veo que me quedo corto, que hago muchas pausas y eso era lo que me detenía a ir soltando el podcast. Son podcasts que yo he escuchado y que cuando son lentos, pues sí te aburre y dices, bueno, a este lo descartamos. Y quiero ir afinando esa parte en la de hablar más rápido, en la como si se los estuviera contando un amigo. Y bueno, poco a poco con la práctica iré soltándome. Y nada, esto fue un popurrí del todo. Seguiré investigando qué más hace Sherpa. De momento, muy buenas impresiones. Pero buenas, buenas, buenas. Y nada, métodos de contacto. OscarValleRivera.com, que es mi blog que estoy iniciando y que claro tendrá algunas deficiencias, pero en eso estamos, en irlo puliendo. @OscarValleRiver en Twitter, Google Plus Oscar Valle Rivera y Facebook, la fanpage Oscar Valle Rivera. Pues estamos en contacto y ya veremos si este hacemos un daily o por lo menos una entradita cada semana o cada tercer día. Bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Recuerden, Jobs proveerá y un Bitcat te dará. Hasta luego.